Buenas tardes, Segovia. Buenas tardes, España. Estamos ya en la recta final. Estamos ya acabando. Y la verdad es que son muchos sentimientos encontrados ya en el día de hoy. Mañana ya cerramos este gran capítulo, este gran paréntesis que salió en la cuarentena, que fue el audio del Vamos. Y muchos me decís que si voy a seguir. O sea, mi intención es, ya lo dije, este domingo, con el pase a fase 1 en Segovia, dejarlo, pero posiblemente un día a la semana me puedo plantear en amenizaros un poco más, pues lo que queda de cuarentena. Ya veríamos cómo se podría hacer, pero posiblemente puede ser una solución. Paso a felicitar directamente ya a Gema de Miguel de Cabezuela, de parte de toda su familia, y en la sección rural nos sumamos al hashtag que propone la Diputación de Palencia en su campaña promocional del nuevo mundo post-COVID, de la nueva ruralidad que se avecina. Todo va a cambiar. Os animo a que entréis en las redes sociales de la Diputación de Palencia, porque vais a ver ese vídeo promocional con este hashtag y aparte de lo que es la campaña en sí, vais a ver a distintas personalidades palentinas comentando pues cómo ven ellos el futuro en esta desescalada que encarrilamos. Y en la sección musical de hoy vamos a tocar una pieza por todo lo alto, una pieza de día de fiesta, aunque hay que reconocer que da algo penita ya dejar esta iniciativa. Vamos con una Diana de Daniel Esteban. Seguimos desescalando. Mañana, último día. Una, dos y tres. ¡Vamos!